El presidente de UAW, Sean Fain, anunció hoy que la votación de autorización de huelga del sindicato fue aprobada con una aprobación casi universal por parte de los 150.000 trabajadores sindicales en Ford, General Motors y Stellantis, llamados los tres grandes. Aunque aún se están contabilizando los votos finales, el promedio combinado actual en los tres grandes fue del 97% a favor de la autorización de huelga. La votación no garantiza que se llame una huelga, solo que el sindicato tiene el derecho de convocar una huelga si los tres grandes se niegan a llegar a un acuerdo justo. Nuestra membresía sindical está claramente cansada de vivir de sueldo en sueldo, mientras la élite corporativa y la clase de los multimillonarios continúan enriqueciéndose como bandidos, dijo el presidente de UAW, Fain. Los tres grandes han estado derrochando dinero, mientras nosotros hemos estado rompiéndonos la espalda. El presidente de UAW, Fain, fue elegido para el cargo en la primera elección directa del sindicato y ha roto con la tradición al negarse a estrechar la mano de los CEO de los tres grandes antes de las negociaciones y al rechazar negociar las demandas económicas fundamentales de UAW en secreto, optando en cambio por anunciarlas públicamente a los miembros y proporcionar actualizaciones continuas sobre las negociaciones a través de las redes sociales. Las demandas del sindicato incluyen la eliminación de salarios y beneficios escalonados. Piden aumentos salariales para compensar la inflación e igualar los generosos, aumentos salariales de los ejecutivos de la empresa en los últimos 4 años. Piden el restablecimiento de las asignaciones de costo de vida y de las pensiones de beneficio definido y la atención médica para los jubilados, el derecho a la huelga por el cierre de plantas, el aumento significativo en los beneficios actuales para jubilados y más tiempo libre remunerado para estar con la familia. En otro tipo de noticias, una vez más, los legisladores de California están reviviendo una legislación que permitiría a los trabajadores en huelga recibir beneficios de desempleo, reavivando una conocida batalla política entre los sindicatos laborales y las empresas. Según el proyecto de ley del Senado 799, los trabajadores en huelga serían elegibles para recibir beneficios de desempleo después de estar en huelga durante 2 semanas. Según muestra una versión temprana del proyecto de ley publicada el martes. Incluso al salir de la huelga, cuando finalmente llegan a un acuerdo en el contrato, en el tiempo que están de acuerdo, sus familias han sufrido durante este tiempo, dijo el senador Anthony Portantino, demócrata, quien redactó el proyecto de ley. Este esfuerzo de último minuto, respaldado por los sindicatos laborales, muestra cómo los legisladores están respondiendo a una ola de huelgas de trabajadores que arrasa California. Los escritores de Hollywood, a quienes más tarde se unieron los actores, han estado en las líneas de piquete durante más de 100 días, exigiendo mayores salarios y beneficios. Los trabajadores de las escuelas públicas, el personal de hoteles, los enfermeros e incluso los trabajadores de la ciudad de Los Ángeles también se declararon en huelga este año en el sur de California. Los miembros sindicales en huelga, en la mayoría de los casos, no califica para recibir beneficios de desempleo. En California, Los trabajadores deben cumplir con los requisitos para calificar para los beneficios de desempleo, como demostrar que están desempleados sin que sea culpa suya y buscar activamente trabajo. Para pagar sus cuentas, los trabajadores en huelga generalmente dependen de ahorros personales, fondos de huelga, trabajos secundarios y otras ayudas financieras. Sin embargo, Nueva York y Nueva Jersey permiten que ciertos trabajadores en huelga reciban beneficios de desempleo. Los legisladores en estados como Massachusetts, Connecticut y ahora California están considerando políticas similares. Soy Sara, reportando para Radio Semilla, desde California. Gracias.